¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Desde el reino de San Esteban estamos comunicados con el ingeniero Gastón Selechower. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Quién será el rey, no? Es la pregunta. No sé, pero estamos, bueno. Derroquémoslo. Ah, no, mentira, perdón. Estamos buscando distintas figuras para presentar a San Esteban. Puede ser principado, reino, La voy observando semana a semana. Usted me nombró el reino, bueno, me chocó el rey, nomás. Puede ser república separatista, bueno. También, siempre ahí estamos separados, pero bueno, ¿qué pasa? Vamos, protectorado va a ser la próxima vez, ya le estoy spoileando. Pero bueno, en realidad vamos a lo que nos interesa a nosotros, Selechower. ¿Qué nos trae para el día de la fecha en términos tecnológicos y todo lo demás también? En términos tecnológicos y todo lo demás también. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poco de la no tan buena calefacción. Uh-huh. Este programa está dedicado para usted, me parece. No sé. No estoy entendiendo. A ver, bueno, lo dejamos. En principio usted, peyorativamente. ¿Pecho frío le dijo? Claro, absolutamente. Yo lo entendí de esa misma manera. Y eso la que... pregunta es: ¿con qué caliente ese pecho usted? Nah, bueno, Selechower, por favor. No sé, pero le pregunto. Bueno, vamos a... yo ayer a Selechower lo chuseo y le digo... Esto es una intimidad de la producción. Le digo, Selechower, ¿podemos hablar de la calefacción eléctrica? Que a todas luces yo entiendo que Selechower la considera algo malo. Así como que le hace mala, vos no. Bueno, acto seguido, le propongo eso, me dice sí, cómo no. Y le mando una foto de con qué estábamos calefaccionándonos, que era un calefactor eléctrico, por supuesto. Una porquería, mismo. Bueno, pero como para decirle, tomá para vos, que no te gusta. Bueno, Selechower, proceda, por favor. Bueno, procedo. Mira, vamos a hacer una desconstrucción de la calefacción eléctrica. Bien. Entonces, usted prende su caloventor y está calentito, ¿no? Uh-huh. Lo primero que podemos observar del caloventor es la potencia que tiene un caloventor. Sí. ¿No? Un caloventor por lo general son de 2000 watts. Uh-huh. 2000 watts es lo mismo que ocupa un aire acondicionado de 3000 frigorías o 3000 calorías. Uh-huh. Entonces, un pequeño aparatito que usted pone ahí en cualquier lugar y lo prende, sí, está consumiendo la misma cantidad de energía que le consume un aire acondicionado de tamaño medio. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que la factura de la luz va a ser un poco, nos va a golpear un poco la sorpresa? Mira, la llegada del caloventor a los barrios hace saltar los transformadores. Por ejemplo. Eso fue así, lo experimenté yo en el conurbano mientras vivía ahí con la llegada de los fríos, salieron las ofertas en los comercios de caloventores, se llenó de caloventor, empezaron a saltar los transformadores del barrio. Mm. Eso es así porque, por esto que yo te digo, uno está teniendo un dispositivo que tiene 2000 watts más o menos de consumo, que es muchísimo, 2000 watts de consumo en un aparatito chiquitito, y al no ser consciente de eso, a ver, uno cuando tiene el aire acondicionado... no, apaga el aire porque consume mucho, sí, ¿no? Déjalo un rato, ¿no? No, tengamos la temperatura siempre en 24 grados porque uh-huh, si no está prendido todo el día. Entonces hay un montón de conciencia generada a través del aire acondicionado, ¿no? El consumo bien, buena conciencia, que no la trasladan al caloventor. En mi caso es el Selechower, en mi caso sí, lo prendemos muy poco... porque no, son... no se excusa, a mí no se me excusa, este es el problema suyo, usted sabrá. Yo le voy a comentar, tenemos, porque yo, aunque usted no lo crea, diría Jack Balance, nosotros sí, todo lo que usted recomienda en las columnas, después lo vamos revisando. Por ejemplo, tenemos un problema, la salamandra no está cerca de la entrada, o sea, no corta esa corriente de aire que puede ingresar como debiera. Ya tenemos ese problema, pero calienta muy bien casi toda la casa. Lamentablemente la habitación tiene una ventana que da al peor lugar que puede dar, da al sureste. Entonces, claro, necesitamos algo en la pieza a veces. Y ya sabemos que lo prendemos 15 minutos y lo apagamos. Y tira, y claro. Eso. Así que prosiga. Bueno, eso. Primero, generar esta conciencia. No saber que uno está prendiendo un equipo del consumo de un aire acondicionado cada vez que prende el caloventor. Mm. Tan chiquitito que parecía. El caloventor es eficiente en cierto punto en la distribución del calor porque tiene una circulación de aire forzada, se llama, tiene ventiladorcito. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pruebe poniendo un ventiladorcito apuntando a la salamandra, a ver qué pasa. Uh-huh. ¿No? Uno generar, de hecho, está en medio de moda que se venden como unos ventiladores de hierro, qué sé yo, que se ponen hacia adelante de los hogares o de la salamandra ¿para qué? Porque, a ver, para decir, todo el calor que distribuye la salamandra o un hogar o una estufa común depende de la circulación natural de aire. La circulación que se genera por la diferencia de densidad del aire caliente y aire frío. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Requiere esto, muchas observaciones de dónde uno pone la salamandra, a qué altura, esto de ponerle en la puerta, no ponerle en la puerta para que corte, que si uno no las puede hacer, pues sí, bueno, ¿cómo hago para que entre el aire caliente en esta habitación? Bueno, un ventiladorcito chiquitito apuntando a la salamandra o haciéndola a veces de succionar ayuda muchísimo a mejorar esta transferencia de calor que uno no tiene porque no se mueve el aire, ¿no? Porque uno no... Es decir, el aire con la circulación natural va a tener, bueno, hace lo que puede. Entonces, si uno lo quiere forzar, no está para nada mal forzar el movimiento del aire con un ventiladorcito, un extractor, algo para tratar de llevarse el aire caliente que está estancado, posiblemente en los puntos altos de la casa. Sí. ¿No? Bueno, tratar de moverlo, bajarlo, es una buena idea. Pero bueno, eso sería cómo mejorar la salamandra, así que volvemos a la calefacción eléctrica. Uh-huh. Entonces, para que tengamos una idea de valores, ¿no? En el peor día de invierno, la teoría y el promedio dice que más o menos acá, a Capilla San Esteban, al reinado de San Esteban, nos están llegando 2.500 watts por metro cuadrado de calor del sol, ¿no? 2.500 watts en un metro cuadrado nos llega del sol. Cuando uno tiene, yo para que uno tenga una idea, cuando uno tiene un panel solar, en el mejor de los casos, de esos 2.500 watts, el panel solar solamente puede sacarle un 17%. Cuando el panel es nuevo y está funcionando perfecto, limpio, sin una gota de polvo, cosa que no sucede. Pero bueno, quiere decir que eso de 2.500 watts, el panel nos recupera 400 watts más o menos. Sí. Entonces, imagínense si esos 400 watts, vos lo querés pasar por darte una idea, por un caloventor para que te entregue calor, que tiene una eficiencia, porque te dicen, la mentira de la calefacción eléctrica es que te dicen, no, son de súper rendimiento, como esas piedras que te venden. Si le echo a mí no me venden piedra. No. No sé usted. Sí, no sé, tiene un caloventor en su casa. ¿Cómo me lo tengo que tomar eso, se le echo a ver? No quiero que se genere una polémica. Yo voy tirando, usted agarre lo que le sirva, lo que no le sirva, déjelo pasar. Yo no quiero meterme en polémica, acá hablo de tecnología nomás. Cualquier cosa. le paso mi teléfono y charlamos fuera del aire. Yo ya voy a entrecomillar acá, el titular va a ser la energía eléctrica para calefaccionar es una verdadera porquería, Gastón Selechower. Sí, totalmente, lo firmo. Lo firmo porque es la destrucción de la energía. A ver, la única forma de calefaccionar, si no es con un sistema de aire acondicionado, que lo que hace el aire acondicionado es comprimir y expandir un gas. Entonces la calefacción, el calor no lo obtenés, por decirlo de alguna manera, de quemar electricidad. Todo el resto de los sistemas de calefacción lo que hacen es hacer un cortocircuito, básicamente. Es un cortocircuito, pero en un cable que no se quema, que no se corta, no se prende fuego, sí. Y tiene una capacidad de refrigerarse antes de quemarse. Un cortocircuito controlado. Totalmente. Las velas de calefacción, que se llaman velas, esas que vemos en las estufas, o la resistencia dentro de los hornos, es un cortocircuito controlado. Totalmente. Es eso. Entonces, la peor manera de gastar la energía es haciendo un cortocircuito. La peor es casi un desecho. Bueno, nosotros estamos utilizando ese desecho como calefacción. Entonces, a lo que yo iba con lo del panel solar, que tenemos 2.500 watts de calor que te pegan en el vidrio, ponele, en un metro cuadrado, si vos solo un 17% lo podés transformar en energía y después tenés la pérdida y qué sé yo, vos para tener esos 2.000 watts en tu caloventor, ¿Para qué? Sí, sí, tenés que tener 5 paneles solares, básicamente. Más o, si funcionaría necesitas bien. Necesitas 12.000, claro, necesitas 12.000 watts del sol para tener tus 2.000 de calefacción. 12.000 para tener 2.000. ¿Estamos de acuerdo? Es cuando, si vos utilizaras la energía del sol en calentar masa térmica, en calentar agua, en tener un termotanque solar, obviamente no vas a tener un rendimiento del 100%, no es que vas a aprovechar todo eso, pero vas a estar aprovechando por ahí un 80% de lo que te da, ¿no? O sea, yo traduzco, traduzco esto. Yo que tengo esta característica bastante negativa en términos de la abertura de la habitación sudeste, tengo que hacer, como decía el expresidente Macri, dormir, por ejemplo, con campera de invierno. Dos camperas y duermo así, y con pantalón así, pantalón largo. ¿Usted dice eso? ¿Se le echó bueno? No, yo el primero le dije que pruebe con un ventiladorcito para hacer mover el calor de la salamandra. Pero la salamandra está lejos. Está como... Está muy lejos. Aproximadamente, doblando pasillo... aproximadamente debe estar a 6-7 metros de la entrada a la habitación. Claro, y doblando pasillo. Doblando pasillo. No, y bueno, lo ideal que tendría que hacer es adquirir alguna pequeña estufita a gas. Pero sobre todo porque a ver, la electricidad que usted consume, ¿no? Obviamente se la provee la distribuidora. Esa electricidad, ¿cómo es generada? ¿Es generada de una manera sustentable? Tenemos una infraestructura en el país donde tenemos molinos eólicos, paneles solares, etcétera. Muy poco, muy poco. El 90% de la energía es quemando combustible fósil. Sí. Entonces, digamos, básicamente vos quemás petróleo en algún lugar de la provincia, quemás petróleo en un motor, en una turbina, para después perder electricidad en todo el transporte hasta que te llega a tu casa para después quemar esa electricidad. Si vos hubieses quemado el petróleo en tu casa, son mucho más eficientes aunque estés quemando petróleo, ¿me explico? Sí, sí, se entiende. Si vos tenés una estufita de garrafa en tu casa, chiquitita, con una pantallita, vas a ser mucho más ecológico realmente quemando ese gas que usando un caloventor. Y eso pasa con toda la energía. Es decir, esto, como hablábamos la vez pasada, en los libros está subrayado con rojo el tema de estrangular la salida de los gases de la salamandra. Bueno, también está subrayada con rojo la calefacción eléctrica. Esto no es un criterio mío, ¿no? A mí me parece que no está completamente contraindicado. Es la peor forma de usar la energía. De hecho, cuando uno hace una prueba eléctrica y quiere generar un consumo elevado de medido para medir, para probar a ver qué pasa con los transformadores, etcétera, utiliza resistencias para quemar la electricidad, digamos, para generar este cortocircuito y generar calor, porque es la manera más rápida de quemar, es la manera más efectiva de desperdiciar la electricidad. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, sí. ¿Cómo? Voy a tomar entonces ese concepto, y cada vez que prenda el caloventor lo voy a hacer con culpa, entonces. No con culpa, pero con mucha conciencia, como vos decís, digamos, si vos decís, bueno, yo tengo mi salamandra, tengo mi estufa, no tengo otra posibilidad, y lo prendo 15 minutos para poder salir de la cama cuando me levanto, bueno, está bien, estás siendo consciente, no es que tu sistema de calefacción se basa en el caloventor y estás chocho porque es un aparato chiquitito que te calienta y lo tenés ahí y no pasa nada. Es lo mismo que cuando uno prende la resistencia eléctrica para calentar el agua en los termotanques, sí. Eso se acuerda que lo hemos hablado, sí. Es lo mismo, vos decís, tenés ahí el sol, tenés toda esa posibilidad y estás quemando electricidad, es completamente antiecológico, es la manera menos psicológica de tener calor. Se le echó guardia. Es efectivo por esto, porque tiene ventiladorcito este atrás, el caloventor, que al estar refrigerando esa, sobre todo genera esto, una circulación forzada del aire caliente, que el resto de los sistemas no lo tiene, depende de la convección, de la diferencia de temperatura, de densidad, de la masa de aire para que circule, y obviamente es esto, que si uno no lo pone en el lugar correcto, no tiene en cuenta esto de no tenerlo cerca de la puerta, o no puede ponerlo porque la arquitectura de la casa no fue pensada así, entonces pasan a ser medio ineficientes y bueno, me estoy muriendo de frío, ¿qué voy a hacer? Voy y compro el caloventor, que encima es lo más barato el caloventor. Si uno se quiere... Sí, el aparato es barato. La factura de luz después, no. Bueno, y que tenés que, si uno... Por lo menos, a ver, lo que uno se tiene que llevar de esta columna es que si vos prendés el caloventor, estás prendiendo un equipo de aire acondicionado. Entonces, tener esa conciencia que se generó a lo largo de los años con el sistema de aire acondicionado, ¿no? La temperatura en tanto, que no esté prendido, bueno, el caloventor es peor. El caloventor es peor porque uno no tiene primero esos controles tan automáticos de temperatura, qué sé yo, y es tan chiquitito y está ahí que no te das cuenta. Entonces, nada, concientizar que uno está prendiendo un aparato con un consumo, el aparato de mayor consumo de la casa seguramente, es el caloventor. Tener cuidado con la instalación eléctrica, ¿viste? Si lo pones, ¿qué instalación eléctrica? Porque se derrite enchufes con un largo rato prendido. Se le echó a me hace tomar conciencia, igual le indico que lo usamos lo menos posible, más que nada teniendo en cuenta lo que gasta a nivel eléctrico, y porque uno se levanta de la cama y ya está la salamandra y se va agolpando en torno a ella. Le queremos agradecer muchísimo por esta toma de conciencia que nos hace que tengamos a partir de la buena utilización de la energía, y lo invitamos a que nos reencontremos el próximo miércoles para otra edición de la emisión, quiero decir, de la columna de tecnología sustentable y otras yerbas. Muy bien, me parece muy bien. Les agradezco a ustedes también. Le mandamos un gran abrazo, ingeniero Selechower. Un abrazo a usted para los dos, saludos. Hasta luego.